CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima allí en la audiocompaginación. Algunas informaciones que tienen que ver con el Parlamento Nacional, por ejemplo, finalmente la Cámara de Senadores, y esta semana seguramente la Cámara de Diputados tendrá que dar la sanción definitiva, aprobó un proyecto por el cual se determina la posibilidad de la persecución transfronteriza, es decir, transcurriendo las fronteras de un delito. Es un acuerdo que se buscó dentro del ámbito del Mercosur que no fue fácil y que además tuvo que tener algún cambio. Por ejemplo, aquello de que, bueno, a partir de este acuerdo, si había una persecución, quien perseguía podría pasar la frontera. Para eso va a tener que, además de este acuerdo marco, va a tener que tener firmado un acuerdo puntual con el país limítrofe que tiene, en este caso, cada uno de los países que integran justamente el Mercosur, es decir, nosotros con Brasil y Argentina, Paraguay tendrá también que firmar su convenio. No sé si Bolivia en este momento tiene suspendida, creo que no, que no tiene suspendida, pese a que en este momento su gobierno no es constitucional, pero de alguna forma ir llegando a ese tipo de posibilidades de recurrir a la persecución y de alguna manera no parar por la frontera. Pidieron algún asesoramiento a la Unión Europea, pero la Unión Europea se maneja distinto, por lo tanto no sirvió como abono, por lo menos dentro del debate, para poder fijar la discusión. Eduardo Bonomi, ex ministro del Interior, que inició justamente cuando era ministro del Interior las conversaciones sobre este asunto y actual senador de Frente Amplio, fue el miembro informante sobre este proyecto. Un acuerdo que llevó dos años por lo menos y atravesó distintos gobiernos y tuvo el momento más crítico cuando el primer comando capital de Brasil robó en Paraguay, en Ciudad del Este, a Prosegur, y se generó una situación complicada. En las reuniones del Mercosur, casi todos los países con frontera con Brasil planteaban un problema parecido. En Bolivia, cosas que no se conocieron públicamente como se conoció lo de Prosegur. Entonces ahí se profundizó la necesidad de tener un acuerdo, una coordinación. La coordinación ya existe y se pidió la colaboración de la Unión Europea del Plan de Acción contra el Crimen Transnacional Organizado, Pacto, que participaron en varias reuniones y hablaron concretamente del tema que se refería el senador Maía, que es cuando hay una persecución, y nos informaban que en la Unión Europea no existe un acuerdo de la Unión Europea, sino que existe acuerdos entre los estados fronterizos que establecen la forma en que se puede establecer la cooperación o la persecución. Entonces, este acuerdo se transforma en un acuerdo marco para realizar esa coordinación y persecución, pero tiene un artículo 2 que establece el alcance del acuerdo y que establece que se necesita el acuerdo entre los estados fronterizos para poder hacer la persecución. O sea, no basta con aprobar este acuerdo, sino que aprobado el acuerdo hay que hacer acuerdos particulares entre los estados fronterizos. Solamente quería establecer ese, porque eso fue lo último que se agregó en la reunión a la que se hace referencia en el 2019. El tema vinculado a la mujer también estuvo en la Cámara de Senadores, sobre todo a partir, recuerdan, de lo que fue la ponencia, o por lo menos la locución de la vicepresidenta Beatriz Argimón, que bajó de la presidencia para hablar sobre la temática de lo que ella considera es la penalización de la maternidad. Bueno, la senadora Carmen Sanguinetti, la senadora del Partido Colorado, del sector ciudadano, que ustedes saben quedó en el lugar de Ernesto Talvi, analizó la situación y sobre todo marcó algunos aspectos que tienen que ver también con el tema de la paridad a nivel salarial, a partir de las oportunidades laborales. Ella recordaba un hecho, que cuando ella regresa al país con su marido, dos hijos pequeños, su marido viajaba mucho hacia el interior de la República, por lo tanto quedaba sola al cuidado de los niños. Y cuando fue a buscar empleo, dice que a su empleador, o a su posible empleador, en la entrevista le planteó justamente tener cierta flexibilización respecto a poder realizar el trabajo, pero también el cuidado de los niños, porque el padre por lo general estaba afuera también trabajando, reitero, viajando. Y dice Carmen Sanguinetti que quien le estaba tomando la entrevista la miró como que quien está pidiendo trabajar solamente los viernes y venir a trabajar en bikini. Que falta obviamente allí una cierta sensibilidad y aspectos que hacen a que cumplir este tipo de tarea no quiere decir para nada no realizar un trabajo digno y claro. Vamos a escuchar lo que decía Carmen Sanguinetti. Para cambiar una realidad es primero visibilizarla y aceptarla. Y me he encontrado, sobre todo en los últimos meses, en varias instancias en donde pareciera que todavía seguimos negando en Uruguay que la brecha está y que la brecha existe. Entonces creo que tenemos que preguntarnos todos acá por qué pasa eso, ¿no? ¿Por qué es que seguimos, tenemos este estudio que es bien contundente, tenemos unos cuantos estudios, ¿no? Entonces, ¿por qué es lo que, cuáles son las razones que nos llevan a negar esta realidad? Tengo una hipótesis que me parece que tiene que ver con el hecho de ampliar la mesa de conversación, ¿no? Muchas veces somos las mujeres las que estamos hablando de este tema y capaz que muchas veces solo algún perfil de mujeres específicos, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos cambiar esta realidad, me parece que por lo pronto tendríamos que tener muchos más hombres en la mesa de discusión y también una diversidad de mujeres con una diversidad de miradas para realmente profundizar las acciones que hacemos en esta línea. Creo que también se nos da una paradoja, ¿no? Por un lado tenemos una evidencia científica abrumadora sobre la importancia del apego, por ejemplo, la importancia de la lactancia, de todo lo que sucede en esos primeros años de vida y cómo eso que sucede en esos primeros años de vida condiciona, por ejemplo, la salud mental de estos niños que después son grandes y demás. Tenemos ya décadas de que nos muestran esto. Y por otro lado tenemos un mercado laboral que en general, cuando uno va a pedirle una cierta flexibilidad, se encuentra, y discúlpeme la analogía que voy a usar, pero esto lo viví en el 2011 cuando volví a vivir al Uruguay y con dos niños chicos y un marido que se pasaba varios días a la semana fuera de Montevideo. Yo les decía, miren, yo trabajo, soy comprometida, soy trabajadora, pero preciso un cierto nivel de flexibilidad. A mí la persona que me estaba entrevistando me miraba como si yo le dijera, mire, yo preciso venir los viernes de bikini a trabajar. Esa era la cara con la que me miraban. Entonces, pareciera que acá también tenemos que trabajar en esa compatibilidad. Hablábamos de que vamos a dar detalles de lo que tiene que ver a la forestación. Concretamente, en este caso, el diputado de Mato, de Tacuarembó, Alfredo de Mato, hizo referencia al tema de lo forestal en el Uruguay, el desarrollo forestal, la plantación de eucaliptus y pino, eucaliptus más vinculado al tema de la celulosa, pero una colocación pobre de lo que es el tema de pino. Más allá de que a partir justamente de las dos plantas de celulosa que están en Uruguay y la construcción de la tercera, muchos de los forestadores están dejando de plantar pino y pasan a plantar eucaliptus, hay todavía un stock de pinos que no tiene una colocación real. O se los manda en rolos sin valor agregado a China, con un precio menor y además en general a nivel, dice él, impactos importantes del ámbito laboral. Él habla de que justamente la madera de pino, a diferencia del eucaliptus, es más para desarrollar tareas de paneles industriales, algo que se hacía una empresa estadounidense, recuerdan, estaba justamente en Tacuarembó, pero luego lamentablemente abandonó el país y dejó un tendal de situaciones complejas, si ustedes recordarán. Bueno, la idea es buscar que esa cantidad de pino que ya está plantado desde hace tiempo y no tiene esa colocación, bueno, darle ese valor agregado a través de lo que puede ser la construcción de madera, bueno. distintos aspectos que hacen justamente la industrialización de la madera, que hasta ahora no ha aparecido. Vamos a escuchar lo que decía en el Parlamento. Hoy queremos hablar sobre el Uruguay forestal. Como bien saben los señores diputados, el desarrollo de este sector en nuestro país es el resultado de una exitosa política de Estado estructurada en torno a objetivos de desarrollo a largo plazo. La ley forestal generó las condiciones propicias para el desarrollo de la fase primaria de la cadena y fue a partir de su aprobación cuando el área afectada por esta actividad creció en forma continua. En su inicio se instalaron bosques de pinos, pero en el transcurso de los años esto ha ido cambiando hacia los bosques de eucaliptus, materia prima para la producción de pasta celulosa, como todos sabemos. Pero hoy, señor presidente, queremos hablar sobre las más de 150.000 hectáreas plantadas de pinos que no tiene un destino industrial en nuestro país como sí lo tiene el eucalipto. El 42% de esos bosques de pinos se encuentran por encima de los 20 años de edad, situación que da como resultado un alto porcentaje de madera disponible para ser procesada por la industria. La plantación de nuevos bosques de pinos ha ido disminuyendo, como decía anteriormente, siendo sustituido por el eucalipto. Sin embargo, lo plantado con anterioridad asegura una disponibilidad muy importante durante los próximos 20 años, con picos de volumen muy grandes en el futuro cercano. Un promedio de disponibilidad anual de madera superior a los 3 millones de metros cúbicos que supera ampliamente la capacidad industrial instalada en Uruguay. Estamos convencidos, señor presidente, que hay aquí una oportunidad en nuestro país para la instalación de industrias que logren un mayor valor agregado a la madera. La gran oferta de madera de pino en nuestro país es un gran atractivo para la instalación de empresas de primera y segunda transformación mecánica. Hoy en día la producción de pino no tiene una salida comercial en el mercado uruguayo. Hoy esta madera se exporta en troncos o en rolos a China, a granel, sin ningún valor agregado en la cadena de producción nacional. Pino que se planta con incentivos estatales para poder generar materia prima y que hoy se va a China sin dejar nada en la cadena productiva uruguaya. Así hablaba de la situación problemática que están viviendo los forestadores que plantan pino, que tienen pino plantado, porque en realidad por lo general ya no lo están plantando eucaliptus para las plantas de celulosa y no tanto pino, porque no tienen colocación. Alfonso Lereté, diputado del Partido Nacional por el departamento de Canelones, también habló de una situación que preocupa a nivel rural, que es el abigeato, el robo de ganado, en este caso en su departamento, el departamento de Canelones. Pese a las herramientas que brindó la ley de urgente consideración, esto no ha bajado. Vamos a escuchar lo que decía Lereté. Si bien los cambios que introdujo la ley 19.418 en el año 2016 podían dar una señal clara en el combate a esta modalidad delictiva, la realidad muestra un claro incremento de las denuncias en los últimos 3 años. En el año 2017 se presentaron 1.633 denuncias. 2018 el aumento fue de 9%, pasando a 1.785, y en 2019 se alcanzó las 2.075 con un incremento del 16%. Canelones es el departamento más afectado con un total de 349 denuncias en este último año. La modalidad utilizada por los delincuentes deja al descubierto que no es un hecho aislado, que intenta cubrir una necesidad básica muchas veces de alimentación. Es claro que por detrás de estos hechos hay un trabajo organizado que dispone de la infraestructura necesaria para la detección, faena, traslado y la posterior comercialización de los animales robados. El daño para los productores va más allá de la pérdida económica. En muchos casos, quienes son víctimas de este delito cuentan con muy pocas cabezas de ganado y el impacto anímico derivado de la sensación de inseguridad lleva a muchos a cuestionarse si siguen adelante con la tarea. Este daño además afecta a quienes reciben el ganado para pastoreo. En una reunión que mantuvimos con vecinos afectados, nos expresaron que la zona es muy amplia. Se extiende entre las rutas 7 y 8 desde Empalme Olmos hasta Míguez, con centro en Estación Pedrera, sobre la ruta 11, distante 15 kilómetros de San Jacinto. También nos reunimos con el jefe de policía de Canelones, quien nos afirmó que en estos 4 o 5 meses de gestión bajaron los delitos, pero el único que aumentó fue precisamente el de abigeato. Sabemos la preocupación del Gobierno Nacional en todos los temas relacionados con la inseguridad de la población. En particular, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, anunció recientemente la creación de la Dirección General de Seguridad Rural con despliegue en todo el territorio uruguayo. Siguiendo también en ámbitos que tienen que ver con el trabajador rural, ustedes saben que la Cámara de Diputados aprobó un proyecto vinculado a bajar las cargas que estos trabajadores en el ámbito agropecuario tienen que trasladar. Finalmente, en algún momento se había manejado los 180 días para que empresas que tenían cargas de este tipo pudieran adecuarlas a 25 kilos, que es la carga máxima, pero como no hubo acuerdos, se determinó que fuera el propio Poder Ejecutivo en la reglamentación quien defina cuándo finalmente se va a poner en marcha esta ley, que todavía tiene además que pasar por la discusión de la Cámara de Senadores. Ricardo Molineri, que es el diputado del Partido Colorado, habló del tema y decía: claramente, ¿qué se considera como manipulación manual de cargas? Y la manipulación manual de carga en ese artículo primero se dice con claridad, en forma genérica, como se establecía recién por el miembro informante, que se considera así cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o más trabajadores. O sea que este es un término realizado en forma general, cualquier operación, dice, y después la enumera, no en forma taxativa, algunas de esas actividades como son el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento. Pero no hay duda que en este concepto de manipulación manual de carga establecido por el artículo primero está considerado en forma amplia y genérica. Ahora, el artículo segundo, que como decía también el miembro informante, junto con el artículo tercero, son el núcleo de este proyecto, en el artículo segundo establece justamente que en el caso de las bolsas o envases de elementos que serán utilizados y que serán elementos de carga posteriormente con la manipulación manual, determina con claridad, esta vez sí en forma taxativa, determina con claridad porque dispone que la bolsa o envase, cualquiera fuera su composición, que contuviere material fraccionado de construcción, alimentación humana, fertilizantes, fitosanitarios, alimento animal u otros insumos de uso agropecuario empleados en el medio rural, urbano o suburbano, no podrán superar los 25 kilos. Aquí establece claramente la prohibición de no superar los 25 kilos para estos elementos que prácticamente abarcan una generalidad muy grande, aunque establece cuáles son de una forma muy clara. Esto va referido justamente a quienes realizan el trabajo de almacenamiento o el empacado o de confeccionar estas bolsas que no podrán superar los 25 kilos. Pero en el artículo tercero sí es una forma mucho más general. El artículo tercero sí establece en una forma amplia que no se podrá exigir ni permitir a un trabajador la manipulación manual de envases o bolsas que superen los 25 kilos, salvo que se disponga de medios mecánicos para su movilización y manipulación. O sea que este artículo tercero es una forma mucho más amplia. Por eso decimos que este proyecto abarca prácticamente todo lo que trata la manipulación manual de cargas y limita justamente por el excesivo peso en defensa de la salud del trabajador. Ahí tendría el diputado Molineri del Partido Colorado. El diputado del Partido Nacional, Andrés Abt, que ustedes recordarán, fue hasta hace muy poquito alcalde del CH aquí en Montevideo, del municipio CH, renunció justamente para asumir la banca de la Cámara de Diputados. marcó algunas discrepancias con el intendente de Icandia en relación a manifestar que cuando se daban los cursos a los alcaldes se hablaba que más allá de las banderías políticas se tenía que tener una unidad a la hora de tratar un tema importante para el país. Y App dice que eso parece, dentro del Frente Amplio, tener que darse cuando la intendencia y el gobierno nacional coinciden en el gobierno. Pero no cuando la intendencia y el gobierno nacional ya son distintos políticamente, porque él considera que en el tema, por ejemplo, del COVID-19 y el tratamiento del coronavirus, el gobierno de Montevideo ha tenido una política distinta. No ha coordinado con el Ministerio de Salud Pública, no ha coordinado con el Ministerio de Desarrollo Social, dice App, y parecen vivir en mundos paralelos, si se tiene en cuenta lo que hace uno y lo que propone otro. Por lo tanto, él manifiesta que es lamentablemente allí eso de que se les enseñaba y se les decía a los alcaldes a este tercer nivel de gobierno cuando asumían, una vez que el Frente Amplio perdió el gobierno nacional, parece haber caído en un pozo sin fondo y no tener en este caso ningún asidero concreto a la realidad que estamos viviendo hoy. Vamos a escuchar lo que decía. En los distintos cursos que tuvimos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la propia Intendencia de Montevideo, la importancia del tercer nivel de gobierno, de la articulación con el gobierno nacional y con el gobierno departamental. Fueron innumerables los cursos que tuvimos en los cuales siempre se nos manifestaba la importancia del territorio, de la articulación que debería tener para las distintas políticas para llevarlas adelante, para impactar de mejor manera siempre en cada uno de los barrios y los municipios que hoy tiene Montevideo. Lamentablemente, esta visión que tanto se nos inculcó a todos los que éramos miembros del Consejo Municipal, hemos visto que en los últimos meses hubo un cambio, o por lo menos así fue como yo lo percibí, que parece que siempre esta articulación debía ser cuando el gobierno nacional y el gobierno departamental eran del mismo color político. Así, cuando se enfrentó las primeras medidas que tenían que ver con la pandemia y el COVID, hemos visto cómo no existió una articulación por parte del gobierno departamental acá en Montevideo, de poder llevar adelante distintas políticas que fueran en beneficio de la población para tener las medidas sanitarias adecuadas. Y así vimos como los distintos municipios, como los distintos comunales, como las propias direcciones de la Intendencia, hicieron como una política paralela a los esfuerzos que estaba llevando adelante el Gobierno Nacional. Y ahí vimos lamentablemente como distintos departamentos sociales de la Intendencia de Montevideo no articularon con el Ministerio de Desarrollo Social, fundamental para poder llevar adelante las políticas hacia los más vulnerables. También vimos cómo no se articulaba desde el área de la salud de la Intendencia de Montevideo con el Ministerio de Salud Pública en plena pandemia para llevar adelante las mejores políticas. También lo vimos con lo que tenía que ver con el Ministerio del Interior, cuando por distintos lugares de todo el país salían para prevenir a las personas que se exigiera con el aislamiento social. Y así, tristemente, yo fui tomando conocimiento de algo que me habían manifestado durante los 5 años de la articulación y de que de esos lugares nosotros tenemos que muchas veces sacarnos los colores políticos para trabajar por el bien común. Y lamentablemente en este periodo no lo vi. Ahí tenían la palabra de Andrés App, que además de haber sido alcalde del CH y actual diputado del Partido Nacional, es uno de los principales colaboradores de la candidata del gobierno multicolor a la Intendencia, Laura Raffo. El coordinador de la bancada de senadores de Frente Amplio, el senador Charles Carrera, fustigó lo que él considera un presupuesto a la chique en medio de una pandemia, teniendo en cuenta los números y los datos que vienen surgiendo desde el Poder Ejecutivo de cara a ese presupuesto que el próximo día 24 será presentado oficialmente y que tiene que llegar al Poder Legislativo antes del día 30 de agosto. Dada que estamos viviendo la mayor crisis sanitaria de la época reciente, el Poder Ejecutivo plantea un ajuste presupuestal profundo y a rajatabla para toda la Administración Central, desconociendo el impacto en las políticas públicas del país. Y nos preocupa también tanto la magnitud del ajuste como su ámbito de aplicación. La oportunidad del ajuste es de una magnitud tal que no cabe duda de que se verán afectadas fuertemente las principales políticas públicas desarrolladas en nuestro país. Y si con una inflación cercana al 10%, como la que tiene nuestro país este año y de la que estamos hablando, una reducción presupuestal del 15% implica que los ministerios contarán en términos reales con un 25% menos recursos en gastos de inversiones. Es imposible pensar, señora Presidenta, que puedan llevarse adelante las mismas políticas con un cuarto menos de recursos. Si consideramos de los incisos 2 al 15, dan cumplimiento al artículo primero del decreto, el ajuste será cercano a los 200 millones, mientras que si el resto de los incisos del 2.20 se estaría incrementando en 156 millones y si se llega a extender los recortes a subsidios y subvenciones, esto se profundizaría en 48 millones de dólares. Cuando hablamos de subsidios y subvenciones, estamos hablando de la ANI, del PDCIBA, de INEFOP, entre otros. Entonces, señora Presidenta, estamos hablando de un ajuste que superará los 400 millones de dólares. Se está considerando de la misma manera todos los incisos y dos grandes componentes del gasto público, como son los gastos y las inversiones, que bien sabemos que tienen comportamientos bien diferentes. La cobertura de este profundo ajuste incluye desde el Ministerio de Salud Pública, responsable del Contralor del Sistema de Salud, hasta el Ministerio de Desarrollo Social, que es el responsable de las políticas sociales. Hace pocos días, el Ministerio de Vivienda nos contestó un pedido de informes. Allí les preguntamos acerca del abatimiento y nos contestó que serán abatidos, además de los gastos de funcionamiento y mejoras edilicias en todas las unidades ejecutoras, se reducirán los programas dirigidos a préstamos para cooperativas de viviendas, se reducirán los fondos destinados a licitaciones para la construcción de viviendas para activos, los préstamos para la autoconstrucción de viviendas, los programas de construcción de viviendas para pasivos y asimismo se reducirán los fondos para el mejoramiento de los barrios, que son una contrapartida de los fondos financiados por el BID, y hasta fondos destinados a MEVIR. Es decir, señora Presidenta, se destinarán mucho menos recursos para soluciones habitacionales de nuestra población. Ahí tenían a Charles Carrera. Es difícil escuchar al Frente Amplio hablando de temas de política de vivienda cuando en realidad el gobierno Frente Amplista, uno de los talones de Aquiles que ha tenido también ha sido el tema de la política de vivienda, y cuando se presentó un proyecto de vivienda lo desarmaron, solamente dejaron el título de la vivienda popular, y justamente fue el senador Charles Carrera uno de los encargados en ese desarme. Vamos a escuchar ahora a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, confirma aspectos de lo que tiene que ver con la regla fiscal, la nueva regla fiscal que fue aprobada dentro de la ley urgente de consideración, que es seguir a rajatabla en el sentido de que no se va a gastar un peso más de lo que se tiene y que va a haber una intención de ahorro en todo. Y en aquello que no tiene, en este caso, control el Poder Ejecutivo, por ejemplo, de la Universidad de la República, por la autonomía, la búsqueda de bajarle el presupuesto en lo que son las intenciones de recuperación. La Universidad de la República está pidiendo un incremento del 49% cuando se hablaba de una intención del 77%, pero finalmente va con un pedido de un 49%, y aunque va a ser espaciado en el tiempo, teniendo en cuenta los primeros años, que van a ser difíciles por el tema de la pandemia, con un incremento mayor en los últimos años, porque hay que recordar que esto es un presupuesto a 5 años, por eso es un presupuesto quinquenal, parece difícil que el gobierno en este momento acceda a lo que la universidad está pidiendo. Vamos a escuchar lo que decía Arbeleche, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en principio hablando también de algunos temas que han beneficiado a los científicos en algunos aspectos respecto a no cortarles a ellos rubros. Hoy se publicó un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Educación y Cultura que hace referencia a una resolución del Presidente de la República junto con 5 ministerios, en donde se exceptúa del abatimiento del ahorro del 15% en inversión y en funcionamiento a aquellas instituciones que están comprendidas dentro de lo que se llama ciencia, tecnología e innovación, según lo define la OPP. Creo que es importante aquí detenernos un minuto a entender cuál fue el espíritu del decreto 90 del 2020, de ese 11 de marzo. La situación en ese momento era que la regla era gastar sin hacer un análisis previo, y la excepción era el análisis cuidadoso del dinero, que en definitiva es de todos los uruguayos. El espíritu de la regla fue cambiar que la regla sea el orden, el estudio crítico, la racionalidad, el sentido común que tenemos en nuestras casas, en nuestras empresas con los gastos, y que lo que sea extraordinario se trate como excepcional. El propio decreto prevé estas excepciones, hace referencia que pueden haber excepciones para inversiones, en cuyo caso se necesita un informe de OPP y de economía, y también prevé que pueden haber excepciones y en ese caso los ministerios competentes tienen que actuar. Estamos frente al caso de una de estas excepciones y por eso seis ministros, hemos firmado esta resolución junto al presidente para que se considere esa excepción. Nosotros entendemos que los demás ministerios y las demás unidades ejecutoras están trabajando con el fin de llegar a este ahorro que se ha propuesto. Y de esa misma manera se va a trabajar en el presupuesto, en la ley de presupuesto que comienza a partir de 2021. ¿Por qué la Universidad de la República no está incluido dentro de las instituciones que están exceptuadas del recorte? La Universidad de la República en el decreto fue exhortada como organismo del 220 de la Constitución, fue exhortada a sumarse a este ahorro, a este abatimiento del ahorro, pero dada la autonomía que tiene la Universidad de la República, no se le puede exigir ese ahorro. Por otra parte, la Universidad de la República no hace a esta área programática de ciencia, tecnología e innovación, de acuerdo a cómo fue definida ya hace varios años por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y finalmente, la UDELAR tiene un presupuesto amplio y si es de su interés destinar recursos a ciencia o a algunos de estos conceptos, lo puede hacer sin tener que hacer el abatimiento ahí. Digo, tiene un presupuesto suficientemente grande para generar ahorros en otras áreas. Ahora hay que ver cuál es la respuesta de la universidad sobre eso de que la universidad tiene un presupuesto amplio, un presupuesto grande, cuando en realidad ellos están pidiendo un incremento del 49%, necesitando un 77%. Y con temas como, por ejemplo, que se cayeron los laboratorios de la Facultad de Medicina. Nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.